En el pensamiento mesoamericano, dos fuerzas animan el cosmos. Una es fría, húmeda y oscura. Es el ámbito de lo femenino y lo terrestre. La otra es caliente y luminosa, y corresponde a lo masculino y celeste. De su equilibrio dependía el bienestar no solo del cosmos, sino de todas sus criaturas. Los aires, por ejemplo, eran considerados fuerzas asociadas al ámbito acuático y terrestre. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos, soy Bertrand Lobjoa, bienvenidos en su programa Raíces. Las líneas que acaban de escuchar son más bien de la autoría de la doctora en antropología Laura Romero, que también fue premio Fray Bernardino de Sahagún en 2003 y 2007. La doctora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, dirige el Departamento de Antropología de la Universidad de las Américas en Puebla. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos muy contentos de volverte a recibir desde tanto tiempo, Laura, en este programa, para abordar, pues, a raíz de una lectura que se puede hacer en la revista Arqueología Mexicana, hiciste una propuesta muy interesante ahí acerca de los malos aires, y en particular, pues, básicamente relacionado con una comunidad actual, contemporánea, porque se trata de cierta manera de antropología cultural, pero también de etnología y etnografía. Entonces, Laura, mi primera pregunta ahí, si nos puedes ubicar justamente la comunidad que observaste. Sí, mira, yo he trabajado desde 2002 en Tlacotepec de Díaz, que es la cabecera municipal del municipio homónimo, San Sebastián Tlacotepec, que está en el sureste del estado de Puebla. Viendo de manera esquemática, Puebla tiene como dos patitas, una a la derecha y una a la izquierda, y la Sierra Negra se ubica del lado derecho en el sureste, justo en la frontera entre Veracruz y Oaxaca. Entonces, lo que yo describo en este texto que mencionas corresponde a los nahuas de la cabecera municipal de San Sebastián Tlacotepec, y bueno, comparten algunas cosas con otros nahuas de esta parte de la sierra, donde también hay mazatecos, pero básicamente de lo que estoy hablando yo tiene que ver con los nahuas. ¿Pero por qué los nahuas en particular y no justamente los mazatecas? Mira, un poco fue un afortunado accidente encontrarme con los nahuas. Yo tenía un interés desde muy temprano en mi formación antropológica de entender la pérdida del alma. Era una cosa para mí que me generaba mucha inquietud y estuve buscando en otros lugares la posibilidad de trabajar y finalmente por una cosa u otra no sucedió. Intenté Saltos de Chiapas, intenté en la Huasteca Veracruzana, y mi último intento lo hice justamente con los nahuas de la Sierra Negra porque participé en un proyecto con la doctora Antonella Fagetti cuando yo estaba saliendo de la licenciatura en etnohistoria, y cuando llegué a esa zona, la zona nahua, y ya habíamos visitado toda la Sierra Negra como para explorar, pues me di cuenta que ahí había una cosa muy importante para ellos. El asunto de la pérdida del alma tenía mucha relevancia en su vida cotidiana, en los rituales. Entonces me di cuenta que ellos eran justamente el escenario etnográfico que yo estaba buscando para entender eso que había sido mi inquietud durante mucho tiempo, y efectivamente así sucedió. Muchas cosas suceden a través de la pérdida del alma, y que eso ha sido mi tema principal, pero está asociado la pérdida del alma con el aire, son como padecimientos que paralelos. Aunque la gran reflexión ritual va asociada a la pérdida del alma, hay toda una cosa asociada al aire, porque hay como un hueco que deja el alma y que se ocupa por estos efluvios nefastos. Ahora bien, si tratamos de entender justamente la palabra aire, ¿cómo la traducen por el vocable Eecat, de lo que entendí en tu artículo? Pero es una palabra muy polisémica, a fines de cuentas. ¿Pero qué tan polisémica es esta palabra para ellos? Mira, Aire son muchas cosas. Aire es la enfermedad y aire son quienes la producen. Ah, hay estas entidades que están en el monte son aires. También los muertos producen algún tipo de aire. Y la particularidad que tienen es justamente como esta naturaleza húmeda, justamente, ¿no? Esta no corporeidad material, pero sino más bien una de naturaleza mucho más etérea. El monte está lleno de aires, el panteón está lleno de aires. Entonces, cuando hablan en español, lo que dicen son aires para estas entidades. Uh-huh. Algunos son claramente malos aires y la enfermedad es aire mismo. Entonces, sí tiene diversos sentidos que dependen mucho del contexto en el que se enuncian y en el contexto en el que suceden. En este caso particular de este trabajo que mencionas, para mí era muy importante exponer también la percepción que tienen los niños de estos aires, porque como ellos están todavía en un proceso de socialización y hacen las cosas que no tienen que hacer, son siempre vulnerables a ellos, son quienes más están en riesgo porque no controlan, no saben manejar aún de manera adecuada las relaciones con los espacios que están poblados con estos aires. Uh-huh. O lanzan piedras a donde no deben, o van al río cuando no deben. Entonces, el mundo está poblado de aires y hay que saber relacionarse con ellos, y los niños lo saben. Entonces, tienen una serie de imágenes sobre ellos muy interesantes que reflejan buena parte de la naturaleza de estas entidades. Ahora bien, ¿en qué medida, ya que abordaste un poquito el tema, me gustaría saber, como quiera, en qué medida se percibe los males, el mal aire como una enfermedad? Y no queda bien, quizás bien claro esto. ¿Podrías ahí proporcionarnos unas explicaciones más, por favor? Sí, el aire básicamente está entendido como, hay como un efluvio que se contagia. O sea, él decía al inicio que el alma, la pérdida del alma, pues es eso, es como una ausencia. Y el aire está mucho más asociado a la idea del contagio. Por ejemplo, hay todo un procedimiento ritual en la noche que las mujeres desactivan la mesa, la hamaca de los niños, los trastes se dejan sucios porque los aires llegan a comer y llegan a ocupar las sillas, la mesa, las hamacas, la cocina, y entonces todo hay que dejarlo de manera distinta para que ese aire que queda en las cosas que ellos han usado no enferme a los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces es como si un aire bebé se mece en la hamaca, y cuando tú pones al niño en el día en esa hamaca, se contagia de este efluvio frío y húmedo y nocturno, que es su naturaleza. Entonces, hay una fuerte relación con la idea de contagio. El aire se ve en las limpias de huevo porque son unas burbujitas, provoca lagañas en los ojos, se puede ver con una serie de síntomas que son cosas también relacionadas con lo acuoso, o sea, la mucosidad esta de la lagaña, lo verdoso, es claramente aire, ¿no? Hay una reflexión, como decía, también muy fuerte sobre esta enfermedad porque los aires están por todos lados, ¿no? Cuando alguien se muere hay que cuidar mucho las cosas, los animales, las plantas y a las personas, porque los muertos en este tránsito hacia su nueva forma de ser dejan estos efluvios negativos. Entonces sí están ahí todo el tiempo tratando de evitar que el aire los dañe, pues los aires los dañen. Bueno, ya tenemos una pequeña idea de lo que implica, lo que son los aires y los malos aires en esta comunidad de San Sebastián. Vamos a hacer una primera pausa ahorita a la hora. Vamos a escuchar una pequeña canción que tenemos ahí preparada. Y luego pues seguimos con nuestra sección de noticias. Obviamente, como cada semana, tenemos ahí unas cuantas muy cortas. Y regresamos luego con la hora para cerrar este programa. Y Seguimos con nuestra programación aquí en Raíces, acompañado por el día de hoy por Laura Romero. Vamos a comentarles pues una serie de eventos académicos, de exposiciones que ahí están apareciendo en las agendas culturales, en particular pues una nueva exposición en la Ciudad de México que se llama Piedras de Agua y Fuego, el Jade y la Turquesa entre los Nahuas, exposición que se inaugura pues justamente el día de hoy y que va a estar presente hasta el día 31 de marzo 2019, y pues esta exposición va a estar acompañada de una serie de conferencias. La primera pues la va a impartir justamente el curador de esa exposición, Emiliano Melgar Tizoc, y eso va a ser en el Museo del Templo Mayor. También le podemos comentar de otra exposición que también se va inaugurando, que se inauguró esta semana en la ciudad de Mérida. Esta exposición titulada Pirámides, Montañas Sagradas, la pueden visitar en el Museo del Palacio Cantón. Se va a recorrer hasta principios de 2019. Y bueno, también aquí en Monterrey tenemos siempre la exposición Viajeros en el Paraíso en el Museo de Historia Mexicana, que pueden visitar. En Puebla está la exposición Intli Intlapalí, que son los últimos días. El domingo se va cerrando esta exposición en el Museo Amparo. Y en Morelia hay la exposición La Ciudad Perdida, Raíces de los Soberanos Tarascos, en el Centro Regional INA de Michoacán. Eventos académicos, tenemos dos simposios, uno que es el coloquio El Quincunce en Imágenes, Textos y Paisaje, que se va a llevar a cabo, bueno, empezó el día de ayer, de hecho, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, y se va a llevar a cabo hasta el día de mañana, allá en la UNAM. Y bueno, también hay otro evento que es el Simposio Antropología e Historia del Noroccidente de México, es un evento que se va a llevar a cabo entre el día de hoy y mañana en la Fonoteca del INAH, ahí por Córdoba, de la Ciudad de México. Y bueno, también tenemos en Monterrey lo que es la cuarta feria del libro independiente del noreste en la Casa de Cultura el día de sábado. Tenemos las jornadas de americanística que se van a llevar a cabo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM toda esta semana hasta el día domingo. Y en el coloquio La Casa de los Abuelos, Rangura Yushita, es otro evento que propone el Instituto de Investigaciones Estéticas. Eso el 26 y el 27 de noviembre. También tenemos una conferencia en el Museo del Popol Vuh en la ciudad de Guatemala. Conferencia titulada Xutlun y su importancia en la geopolítica de las tierras bajas mayas. Una conferencia impartida por Boris Bertrand. Próximo 29 de noviembre a las 18:30 horas. Hay una cuota de recuperación ahí que tomar en cuenta si nos están escuchando en Guatemala. También conferencia Agua de Truenos, rituales agrícolas entre los Tenex de la Huasteca Potosina. Es una conferencia que se va a impartir en la Universidad de Querétaro, en la Facultad de Filosofía, el próximo 28 de noviembre a las 10 horas. Y bueno, en cuanto a noticias, tenemos ahí pues la inauguración muy próxima en esos días de la biblioteca Enrique Forrescanut Moyet, y eso es una noticia que compartió la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Es una biblioteca, un fondo editorial que estaba presente en la Ciudad de México, que se va a transferir a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, y es una buena noticia en este sentido, porque hay un acervo tanto de libros de arqueología, de antropología, de historia, que van a estar a disposición ahí del público jalisciense. Publicaciones, justamente, tres revistas que les queremos recordar. Primero, las dos revistas del CIESAS, Encartes Antropológicos, que pueden ahí revisar directamente en la página encartesantropologicos.mx. La revista latinoamericana de Antropología del Trabajo propone su número cuarto, también en la página de CIESAS. Y la revista Cuicuico, revista del INAH, está disponible el número 71, entonces directamente picando, dando clic sobre las ligas que les dejamos en el blog raicesudem.blogspot.mx. Bueno, pues vamos a escuchar ahora pues una propuesta musical diferente. Se trata de Miguel Bosé con el tema Aire Soy, una canción que deben conocer bien, pero que está bien atinada para este programa que tenemos con la hora, que vamos a volver a encontrar ahorita en unos minutitos. Una mirada casi sin querer, fresca. La semilla no se acaba, casi sin querer. No hay nada ya, no hay nada ya. Tocarte por dentro esa, no hubo y no habrá. No hay nada aquí ya. Volarme y al tiempo volar. Aire soy al aire. El viento no, el viento no. Que sin ti soy nadie. Sin ti yo no, sin ti yo no. Una fuga, un SOS, una parada. Casi sin querer. Y la duda en sentimiento transformada. Casi sin querer. No hay nada ya. No hay nada ya. Tan bello es caer a tus pies. No hubo y no habrá. No hay nada aquí ya. ¿De quién es, de quién o de quién? Aire soy al aire. El viento no. El viento no. Que sin ti soy nadie. Sin ti yo no. Sin ti, sin ti yo no. No hay nada ya. No hay nada ya. Tan bello es caer a tus pies. No hubo y no habrá. No hay nada aquí ya. ¿De quién es, de quién o es de quién? Aire soy al aire. El viento no. Que sin ti soy nadie. Sin ti yo no. Sin ti, sin ti yo no. Aire soy al aire. Sí. El viento no. El viento no. Que sin ti soy nadie. Sin ti yo no. Sin ti, sin ti yo no. Yo no. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio DEM 90.5 de frecuencia modulada. Si nos están escuchando ahorita que están atorados quizás en el tráfico en la ciudad de Monterrey, pues aprovechen, traten de viajar ahí con nosotros hacia la Sierra Negra de Puebla. Estamos en compañía de Laura Romero y pues hablamos de lo que son los aires. Es difícil ahí de definir realmente con términos ahí que básicamente reponen una concepción occidental del asunto. Pero hablamos en la primera parte de este programa con Laura de lo que son los malos aires, ¿verdad, Laura? Y tengo una pregunta quizás capciosa, pero ¿hay buenos aires? sin juego de palabra. Sí, hay aires buenos, más que buenos aires. Ok. Hay aires buenos y son los aires que curan. Es el aire que está cargado del olor del copal, es el aire caliente de las velas cuando se cura, es el aire aromático de los alimentos. Todos esos aires, por ponerlos en este juego de relaciones, sanan de alguna u otra manera o nutren. Entonces, aunque no son entidades per se como serían los aires, esta idea de que los olores, el calor de las velas, tienen una potencia positiva, a diferencia de aquella que es inherente a los aires como entidades, que es la que enferma. Entonces, aunque así tal cual como sujetos no hay aires que sean buenos, y fíjate que ahora que lo pienso, en realidad el señor del monte como aire es ambivalente, porque es el que provee también, ¿no? Uh-huh. La dueña del agua también es ambivalente, esta que en la revista uno de los niños claramente dibuja como muy etérea, también es un aire bueno. Depende cómo uno se relaciona con ellos, por eso decía esto de los niños que son muy impertinentes en sus relaciones, pero sí podríamos pensar que hay aires que son buenos o no malos. Bueno, vamos a tratar ahí de entender un poquito más sobre el tema gracias a quizás unas cuantas referencias ahí que nos puedas recomendar, por favor. Sí, mira, el texto clásico sobre el mal aire es el de Alfredo López Austin, es un texto de los 70 y justamente se llama El mal aire en el México prehispánico. También hay uno de Alessandro Lupo, que es sobre Sierra Norte, que está del otro lado de la Sierra Negra. Y finalmente, un libro que deriva de mi tesis de licenciatura, que se publica en 2006 por el INAH, que se llama Cosmovisión, Cuerpo y Enfermedad, el espanto entre los nahuas de Tlacotepec de Díaz, que justamente al estar enfocado sobre la pérdida del alma, hay una serie de menciones sobre los aires, porque de alguna u otra manera están asociadas estas dos patologías, por llamarlas de alguna manera. Habrá que también agregar entonces este artículo que salió en la revista Arqueología Mexicana, que sirvió como que era de base para esta entrevista. Pueden encontrar este artículo titulado Los malos aires en el número 152 de Arqueología Mexicana, que tenía por tema central el viento en Mesoamérica. Y hay toda una serie de propuestas muy interesantes, de hecho, lecturas que se hacen sobre la existencia de un dios del viento entre los antiguos mayas, por ejemplo, o los templos redondos que solemos identificar a Ecar Quetzalcóatl, si realmente lo son, también en un artículo de Matos Moctezuma, los animales relacionados con el viento, vientos de creación, de destrucción por Elodie Dupé también. Entonces, una publicación realmente muy, muy buena, este número de Arqueología Mexicana, y vale mucho la pena ahí conseguirla, ni siquiera de manera electrónica. Bueno, pues nos queda ahí por despedirnos ahí de Laura. Muchas gracias, Laura, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, también gracias a Checo Becerra, que nos está apoyando ahorita en controles, por supuesto, como cada semana. Y bueno, pues como cada semana también recordamos que Un Pueblo Sin Raíces es un pueblo sin futuro. La semana próxima vamos a tener pues un programa diferente, como lo solemos tratar de hacer aquí en Raíces, ya que vamos a recibir al arqueólogo Carlos Viramontes Ansúrez para hablar de un libro sobre el sitio de arte rupestre que se llama Arroyo Seco en Guanajuato. Por lo pronto, cuidado al volante, cuidado aquí en Monterrey, aprovechen esta tarde. Sigue la programación en Radio DEM 90.5 de frecuencia modulada. Hasta la semana próxima. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.